haciéndoles el oficio, alimentándoles, vistiéndoles, limpiándoles el piso. La transculturización, el mayor crimen se nos hizo y nos volvimos rabia contra quien así nos quiso. El ambiente se hizo propicio para lo que se vendría. Se escuchaban rumores de que el pueblo se alzaría. Justo en el 89, en inmensa mayoría, nuestros padres se alzaron en contra de la oligarquía. Hoy sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y a no permitir que vuelvan los de la oposición. Ahora sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y no permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Aquí hay un solo presidente y ese Hugo Rafael Chávez Frías no camine más. Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social. Van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como hay mentes libres que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles mandar. Y danza del medio que se la va a llevar el tren. No podrán. Digan lo que digan, hagan lo que quieran. Venezuela es otro beta. Este es otro beta y se respeta. En la unión del pueblo para alcanzar nuestra meta. Este es otro beta y se respeta. Duela quien le duela, esto es Venezuela. Este es otro beta y se respeta. En la unión del pueblo para alcanzar nuestra meta. Este es otro beta y se respeta. Duela quien le duela. Oye, esto es Venezuela. Africanos, no les duele que esto sea positivo. No podrán callarnos así, manden un operativo. Mi talento sigue activo, desboronando caretas. A mi patria se respeta, Venezuela es otro beta. En los medios se comenta de que somos delincuentes. Delincuentes son ellos que creen que no somos decentes. Este movimiento estrictamente cultural, llevándole la mejor música a la comunidad. Esto ya es normal, que no quieran criticar y abochornar por nuestro vocabulario informal. Eso no va a pasar. Cada vez somos más, si quieren láncense y me cuenta cómo les va. Este es otro beta, aquí se respeta. Es la unión del pueblo para alcanzar nuestra meta. Este es otro beta, aquí se respeta. Duela quien le duela, esto es Venezuela. Este es otro beta, aquí se respeta. Es la unión del pueblo para alcanzar nuestra meta. Este es otro beta, aquí se respeta. Duela quien le duela, esto es Venezuela. Información que esta canción trata de llamar tu atención y no nos deje mal para un medio de comunicación. Gente que no tiene razón y no sabe nada de unión son las que siempre nos critican al ver la televisión. Esto es revolución, mi hermano, con el corazón en la mano, defendiendo la libertad de expresión. Otro beta, aquí se respeta. Bájele dos y apoya el movimiento que es de tu nación. Si me conocen como el fresco de la tierra de donde soy, se bate el cacao donde Hugo Chávez líder. El pueblo está de su lado, donde hay un grupo opositor, un poco de desadaptado, que más nunca volverán a gobernar por estos lados. No te creas que es fácil, gente, andar sentado en un sillón buscándole la solución al problema de una nación. Aunque nada es imposible, en la unión está la fuerza, se resuelve situación, así existan diferencias. Este es otro beta, aquí se respeta. En la unión del pueblo para alcanzar nuestra meta. Este es otro beta, aquí se respeta. Duela quien le duela, esto es Venezuela. Este es otro beta que todos cometan, un movimiento popular que se respeta. Engañan a las naciones, hipócritas, busquen otros que crean informaciones torcidas, fuentes fidedignas transformadas en mentiras, jugando con la verdad de los pueblos año tras año, con su amarillismo extraño y su son que está de antaño. Con esto lo demostramos, producimos y grabamos, que este beta lo formamos y a cualquiera reventamos. Este es otro beta, aquí se respeta. En la unión del pueblo para alcanzar nuestra meta. Este es otro beta, aquí se respeta. Duela quien le duela, esto es Venezuela. Y se respeta. Nosotros nacimos con hambre, eso se nota en nuestras caras. Desde siempre nos dijeron marginales, malandros, hediondos. Pero ya no, eso cambió, porque Venezuela cambió. Hoy tenemos cancha de pensar y trabajar con nuestros convives por este país. Seguimos en la calle, pero ahora como gente. Ya no

sufre. Star, Hacha y Machete, puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. Nos dejaste mil palabras, nos levantaste la mirada, nos blindaste la conciencia sin perder la inocencia. Nos dejaste la sonrisa. Con el techo que me abriga, nos dejaste herramientas para luchar en esta era. Y vuela más y sopla fuerte, que no asará. La va a escuchar. vas de la conciencia sin perder la pertenencia. Ahora te multiplicaste, te sembraste aquí en la cien. Ahora todos nos alzamos y seremos. Coordenada musical. My freedom is my voice. Eres un mismo, ay, ay,

aguántame nomás un minutito. Te voy a contar un problema. Yo tengo esposa e hijitos, su pancita tengo que llenar. Me quieren echar si no pago, debo 4 meses, no llego ni a palo. Te juro, soy buen argentino, aquí no hay respiro, es para llorar. Chupete con Soltan Todito que posa Miami con esa Shakira. Y sigue el dolor de los chicos que a los muertos tienen que enterrar. Se hunde la luz, la paciencia, el viaje muy largo y estalla en cabeza. Me cuesta dormir por la noche, lo intento de día y vuelvo a fracasar. Y ando por ahí, millones de dilemas, mucho robo por aquí, un secuestro por allá. Y millones de tragedias, mucha bronca por aquí, un balazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra huerta. Sí, sí, ya estoy con vos. No, no, más que sé yo. Sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ladrones de Estados Unidos comprando nuestros dirigentes. Acá el que nos pana es boludo, como sea nos cogen igual. No importa el esfuerzo que haga, nunca es suficiente. Si ahora soy taxista, acá tenés que irte a la mierda, salir en la tele o ganar el mundial. Pero por favor, no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá. Sí, nos están exprimiendo. Una marcha por aquí, un piquete más allá. Acá el que no corre vuela. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar la única bandera, la miseria. Un botito por aquí, un mangazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra huérfana. Ya estoy con vos. No, no, no, qué sé yo. Sí, sí, sí, sí. Ya estoy con vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero por favor, no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá. Sí, nos están exprimiendo. Una marcha por aquí, un quilombo más allá. Y aquí hay que no corre muera. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar. La única bandera, la miseria. Un vueltito por aquí, un mangazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra huérfana. Sí, sí, ya estoy con vos. No, no, no, qué sé yo. Sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos. No, no, más que sé yo. Sí, sí, sí, sí, ponele que sí, yo que sé. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Somos unos carajos que no pensamos en nuestra situación y somos burda de cifrinos y por eso nos vamos, tal. O sea, no puedes, no creo que sea eso, porque, o sea, yo también obviamente tengo planes de volver, pero me quiero ir también para mejorar mi calidad de vida. Democracia. Dice que el gobierno quiere regalar la Guyana Esequiba. ¿Sabes? Esto es lo último que le faltaba a este gobierno. Primero lo hizo con el petróleo, ahora quiere regalar nuestra Guayabé Esequiba. ¿Sabes? Que aunque se pierda en el campo, forma parte de nuestros recursos naturales. Pero es que tú lo sabes. Espérate, chica. Ya. ¿Cómo es posible que el gobierno quiera regalar una fruta nacional como es la guayaba? La Guayabé Esequiba es como el mango y la hacha. Casi nadie le conoce el segundo nombre, pero todo el mundo sabe que se llama mango. No podemos permitir que de manera abrupta, inconstitucional, este gobierno quiera regalar la Guayabé Esequiba. La Guayabé Esequiba es rica en proteína de color roja y con la pepita adentro. Pero ¿sabes qué? Este pueblo se está muriendo de hambre y la necesita para su desarrollo físico y emocional. No va, no me interrumpe, espérate tantico. ¿Sabes? Yo me recuerdo cuando carajito, ¿sabes? Me montaba en el palo del vecino y me robaba las guayabas. Pero ahorita este país lo necesita para alimentar miles de indigentes y danificados que hay en las calles. Nosotros, del Partido Democracia, desde aquí, ¿sabes? Queremos decir que no vamos a soportar más que este régimen siga despilfarrando nuestros recursos naturales que son de todos los venezolanos. ¡Democracia! Pero que guayaba ni que guayaba. Yo te estoy hablando de la Guyana Esequiba, la zona en reclamación. ¡Ay! ¡Le embarré!